Ahora que te aparté de mí y pude olvidarte, no olvides que yo pasé mil noches sin dormir recordándote. Ahora, ¿por qué vienes a mí a decir que soy el hombre de tu vida? ¿Tú piensas que puedo volver a ti sin ninguna herida? ¿Te acuerdas cuando decías que yo era soñador y tú sabías que moría por tu amor? Tú me hiciste ir a mí de flor en flor. Ahora que ya me has hecho frío y egoísta, que cuando más me hiciste falta no te tuve. Ahora has cansado de herir mis sentimientos. Ahora que ya tan solo nos unen los recuerdos. Ahora que soy feliz a mi manera, ¿por qué vuelves a mí? No olvides que fuiste tú la que quisiste volar de mí. ¿Te acuerdas cuando decías que era todo para ti? Ahora pretendes que regrese junto a ti. No sabes, mujer, lo que he llorado por ti. ¿Te acuerdas? Me abandonaste sin decirme ni un adiós. Le hiciste una herida a mi corazón. Ahora, ¿te acuerdas cuando decías que yo era soñador y tú sabías que moría por tu amor? Ahora, ¿te acuerdas cuando decías que era todo para ti?